just for one day. We can be heroes just for one day. And you. No, somos héroes. Sexta edición, sexto sentido, sexto lo que quieras o sexto sentido. Y el programa de hoy llega tras un salto de... Nos hemos dejado un mes que vino con la primavera y con el exceso de obligaciones. Pero aquí sigo fiel a la divulgación cultural, humildemente, o esa es la idea, o más bien divulgar lo que bien me parezca dentro de lo que he visto, escuchado o leído en los últimos tiempos, ahora que, bueno, pues que ha pasado la tormenta, que tenemos una noche de lluvia, una noche en la que apetece leer, ver buen cine y, sobre todo, pues apostar por la cultura libre, desde aquí, desde Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Necesario recordar que hay una web que es radiotopo.noblezabaturra donde puede que estés escuchando este programa desde el podcast o a lo mejor por streaming. Y también, bueno, pues aparte también decir que aquí hablo pues de libros y de un montón de cosas que intento que, bueno, que todo lo que aquí comento sea cultura a la que se pueda acceder de forma libre. Hoy va a haber una excepción, pero bueno. Una excepción que serán dos porque luego hablaré de teatro. Y antes que nada, ¿en qué leer? Pues en qué leer hablaré de la última novela del autor turco Orhan Pamuk, una sensación extraña, no lo mejor que ha sacado, pero desde luego una gran novela de un autor que es muy interesante. También pues un comentario sobre un libro que salió hace un año y pico y que bueno, pues que se lió una bastante parda, ardió Troya con Sumisión, el libro de Joël Lévesque, el autor francés, que fue muy polémico y bueno, sobre el que pienso que debía una opinión y sobre el que intentaré pues hacer un breve bosquejo, así como de este autor y también de Pamuk, por uno dos autores que son muy buenos y que no tienen nada que ver. Pamuk, todo un humanista, y Joël Lévesque, un auténtico misántropo. Y en qué ver, este mes me voy al teatro. Y os comentaré dos cosas que he visto hace poco. Una que no me gustó mucho, que fue Guerra, es el espectáculo de Albert Pla, Fermín Muguruza y de Refri, que bueno, pues ahí está, algo comentaré. Y otra que sí que me gustó un montón, que fue Sócrates, y bueno, pues una obra de Mario Gas, que es un valor seguro, por decirlo de alguna manera, del teatro, y con un protagonista que es un fuera de serie como José María Pou, con toda una colección también de actores bastante buenos que le daban la réplica. Y en la sección más cañí y casposa, hoy Fernando Esteso. No somos héroes. Y aunque aquí, bueno, pues tampoco fueron héroes, pero sí una gente que tuvo bastante valor, son los ocho de Yesa. 10 de octubre de 2012, el pueblo de Artieda se manifiesta en contra de la ocupación de sus tierras para el recrecimiento del pantano de Yesa. La ocupación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro supondría la desaparición de su modo de vida y de sus gentes, al ver cómo sus recursos son anegados. La resistencia pacífica de un grupo de vecinos consiguió que a día de hoy el pueblo de Artieda siga existiendo. Varias personas sufrieron heridas y contusiones por la carga policial que intentó el desalojo de los vecinos. Asimismo, 8 personas fueron detenidas y están imputadas solicitando a la Fiscalía del Estado penas de 3 a 6 años de prisión. El 23 de mayo del 2016 se celebrará el juicio contra estos defensores de la tierra. El día anterior, 22 de mayo, manifestación solidaria en Zaragoza. Si quieres colaborar con la campaña, entra en 8deyesa.org. ¡Libertad 8 de Yesa! ¡En vivos no paz! Y estos son disidentes que no son exactamente turcos, pero bueno, algunos sí que lo era, aunque vivían en Alemania. ¿Y qué leer? Pues en primer lugar, la última obra de Orhan Pamuk, Una sensación extraña, que sin ser esta la mejor novela del autor turco, es sin duda un libro notable, una especie de cuento largo, larguísimo de hecho, porque tiene más de 600 páginas, en que escribe y describe un relato nada complaciente de esa inmensa urbe que es Estambul, que tiene pues como 14 millones de habitantes o algo así. Y dice el tópico que la novela es el relato de la vida privada de las naciones y en este caso, pues bueno, es todo un mosaico de la realidad, por un lado de lo que es Estambul por encima de todo, pero también de lo que es Turquía, esa Turquía donde hay gente yendo en burro y que, bueno, que no tiene luz eléctrica y que por otro lado pues tiene urbes tan de campanillas como Estambul donde, bueno, pues donde la gente va en cochazos y se desplaza diariamente en el puente aéreo a otros lugares. Y bueno, pues parte, así como Estambul, otra de las grandes obras de Orhan Pamuk, hablaba de, bueno, pues de su vida como, pues como persona de clase media alta, de clase burguesa, pues aquí cuenta la historia de Mevlut, un vendedor callejero de boza, que es un fermentado artesanal que es muy popular allí en Turquía y que aquí nos es completamente desconocido, pero que también está por ahí por Bulgaria, por Rumanía, y yo, si no me equivoco, creo que lo he probado, es como una especie de cerveza de mentira. La novela se desarrolla a lo largo de más de 40 años y en concreto Mevlut, el personaje, llega con su padre a comienzos de los 60 procedente de un pueblo de la Anatolia Central, del típico pueblo perdido cerca de, bueno, pues en la provincia de Konya. El desarrollo urbanístico desmesurado de Estambul se dibuja pues a través de cómo va aprendiendo sobre la vida esta persona que va a la ciudad con la idea del enriquecimiento rápido al que en realidad realidad, como descubre rápidamente, muy pocos llegan. Aunque hay un personaje troncal que sí, que llega a hacerse millonario, llega a construir una mezquita, llega a desarrollar todo un barrio, y bueno, pues a caballo entre el negocio puro y la mafia. Y Mevlut, este personaje, va asistiendo durante la novela, pues, a cómo va desapareciendo el mundo que él conoce, cómo desaparecen primero los vendedores callejeros de yogur, cómo poco a poco va desapareciendo también su mundo de vendedor de esta bebida, de boza, y cómo van medrando toda suerte de caciques que lo eran en los pueblos y lo siguen siendo en la ciudad, y toda suerte de mafiosos que tienen ahí un discurso pues muy similar al de la mafia de todos los sitios, así un poco paternalista, y cómo empieza viviendo en la ciudad, en una chabola, cómo esas chabolas que son literalmente, eso se van transformando posteriormente en barrios fruto de la especulación, cómo llega el hormigón, cómo llega la burbuja inmobiliaria. Bueno, nada muy distinto a la historia de todas las ciudades, pero que en el caso de los estambulitas, que es como se llaman los naturales de Estambul, me acabo de enterar, pues es bastante, bastante llamativo, ¿no? Ver cómo todo va allí sucediendo y cómo también se va aconteciendo la realidad religiosa diferente, la realidad étnica entre pues los kurdos, los exiliados, los que desaparecen de escena, que son los griegos, cómo hay gente conservadora, cómo están lo que él llama fachas, el traductor los ha llamado fachas, que serían los conservadores turcos, la extrema derecha, cómo hay gente religiosa, cómo hay laicos, y luego la extrema complejidad religiosa de Turquía, pues de los más comunes, que son los sunís, pero también los cristianos, los alevís, los chiitas, y bueno, un montón de pequeñas historias y de dramas diarios que nos presenta todo, desde la realidad amorosa a la realidad, de la realidad política de toda la Turquía de casi 40 y tantos, casi 50 años. Y en mitad de toda esta historia de las dos asentamientos chabolistas de Kultepe y Dutepe, donde se enfrentan las realidades de dos barrios enfrentados entre sí, pero donde lo que tienen en común son la pobreza y la miseria, donde la gente vive a 2 horas del centro de la capital, viven en Estambul, pero parece que no estén en Estambul, en una realidad de calles sin adoquinar, sin llenas de barro, y de hecho que no tenían pavimento hasta el siglo XXI, o sea, estamos hablando de una realidad especialmente dura, donde la Mezquita Azul, Santa Sofía o los grandes atractivos de Estambul son algo lejano que la gente no conoce, o sea, que gente que puede vivir en la ciudad y puede no ver nunca estos sitios, pues bueno, existen diferencias políticas irreconciliables y también el amor. Uy, se me ha colado un momento musical un poco extraño aquí. Y bueno, el amor, que en este caso tiene un punto bastante, bastante surrealista, gracioso, y que bueno, pues habla a las claras de cómo eran las costumbres de los matrimonios concertados en los 60, 70 y bastante después en Turquía. En concreto, la novela comienza, no os voy a destripar nada, con la fuga de Mevlut con Rayiha, una de las hijas de un personaje bastante peculiar que se llama el cuello torcido, al que llaman el cuello torcido, y que, bueno, pues que se... pues se fuga Mevlut con esta persona a la que la ha estado escribiendo pensando que era otra mujer. Bueno, la verdad es que el momento tiene momentos bastante hilarantes, la novela, bastante graciosos y merece la pena. Y como se habla, pues bueno, de que a falta de matrimonios concertados, que era la norma y que aún hoy en día en muchas zonas de Turquía sigue siendo la norma, pues bueno, cuando no se concertaba el matrimonio, la solución era la fuga, coger a la mujer amada y salir por piernas. Y Pamuk es un escritor bastante incómodo para la realidad turca, toca mucho la... temas que son, pues, que de los que no se suele hablar, pues también habla, por ejemplo, de abiertamente de la corrupción, habla de los sistemas corruptos, de bueno, pues de cómo se organiza la realidad en una urbe como es Estambul, donde los manejos semimafiosos están a la orden del día. Y también habla de cosas que, bueno, pues que rara vez se hablan en la sociedad turca, como que, por ejemplo, el consumo de alcohol está muy extendido, pese a que el Islam lo prohíbe. Y sobre todo, bueno, lo prohíbe, digamos que existe una tolerancia hacia ello, porque la boza, lo que vende el protagonista, también tiene una cierta graduación alcohólica. Y en concreto habla del raki, de una especie de bebida anisada que es muy popular, con la mayor tranquilidad. Y Orhan Pamuk, pues fue premio Nobel. Seguro que quienes sean fieles lectores pues lo sabrán. Premio Nobel de Literatura en 2006. Es un escritor turco que, bueno, pues que lleva escribiendo desde el año 74 más o menos, si lo tengo aquí apuntado, y bueno, pues que nació en el 52. O sea, es un escritor, profesor y periodista que actualmente vive en Estados Unidos y de hecho trabaja para la Universidad de Columbia. Y bueno, pues ha tenido un montón de premios, es sobradamente conocido. Y bueno, pues entre sus obras, pues El Libro Negro, Mi Nombre es Rojo, Nieve, Estambul. Bueno, pues yo me he leído bastantes cosillas de él y la verdad es que a mí me gusta mucho. Es un autor muy prolífico, de libros bastante largos, o sea, casi todo lo que ha escrito, pues pasa, pues todos los libros pasan las 400 páginas y son libros muy prolijos en detalles, muy descriptivos, muy periodísticos por un lado, pero a la vez con un punto muy soñador, muy, no sé, son muy agradables de leer, tienen un algo de cuento. Y bueno, pues para Pamuk en Turquía no es muy popular, porque es una verdadera mosca cojonera. No se corta un pelo a la hora de hablar a las claras de temas tan espinosos como la corrupción, el islamismo radical, la cuestión kurda o incluso temas tan absolutamente tabús en Turquía como el genocidio armenio. Y de lo que he leído de él, pues para quien vaya a visitar Estambul, pues bueno, evidentemente su obra Estambul es fundamental. Es una, bueno, pues es una, son unas novelas, Estambul, ciudad y recuerdos, que aquí lo editó Mondadori. Y bueno, pues son unas memorias que a la vez pueden hacerte de guía turística de la ciudad. Y que, bueno, pues habla, como ya he dicho al principio, habla de Estambul no desde el punto de vista de digamos, de como en el caso de una sensación extraña, pues de la gente más humilde, sino que habla pues desde el punto de vista propio, ¿no? De una familia acomodada que, bueno, pues que nada tiene que ver con la novela que nos ocupa hoy. Me gustó mucho también Nieve, que es un juego de palabras con la ciudad de Kars, donde se desarrolla la novela, y la palabra Kar, que significa nieve en turco. una inmersión pues en el islamismo radical y en el nepotismo de los gobiernos locales en Turquía. En una Turquía, además, donde la izquierda siempre ha sido perseguida históricamente, y una realidad de, bueno, pues de una tensión increíble durante una toma militar de la ciudad de Kars, durante una impresionante nevada, por eso se llama nieve. También me gustó bastante Me llamo Rojo, que es una mezcla de novela histórica y novela negra muy entretenida, escrita con un ritmo narrativo muy peculiar y que, bueno, pues que se desarrolla en la Turquía del siglo XVII-XVIII, y la verdad es que es una novela preciosa, que, bueno, pues que es muy, muy entretenida y que habla de los ilustradores, de los miniaturistas que iluminaban libros escritos a mano, y bueno, pues la verdad es que es muy divertida. Y bueno, que tiene mucho más, que Orhan Pamuk da para mucho, que ha sacado unas cuantas novelas, y bueno, pues que el libro negro también, si os lo podéis leer, la verdad es que es impresionante, es bastante antiguo, es también una especie de novela negra, y bueno, pues que habla de desapariciones, habla de, bueno, pues de la obsesión, de diferentes obsesiones de la sociedad turca, y que también mete la política. Y bueno, también habla de todos estos rollos obsesivos, pero es una novela que, bueno, que merece un montón la pena leérsela, y que, bueno, en Turquía tuvo muchísima polémica. Pues la primera novela de hoy, Una sensación extraña, Orhan Pamuk. Y ahora cambiando totalmente de estilo. Estos son Stan Getz y Charlie Bird. Ya es asequible, ¿eh? No os quejaréis. Y con una de las novelas polémicas del 2015, Sumisión, de Michel Houellebecq. Ya perdonáis mi francés, pero es que el apellido de este señor es tremendamente complicado, así que si alguien es capaz de pronunciarlo bien, estaré encantado. Pues el libro de Houellebecq, Sumisión, fue muy polémico cuando salió, y pensaba que sobre él debía una opinión, porque, no sé, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, así que yo también voy a dar la mía. Y la verdad es que es un libro que personalmente me ha gustado mucho. Comentar en primer lugar que es un libro cortito, que se lee bastante rápido y es una especie de distopía o distopía, nunca he sabido muy bien cómo se dice esta palabra, pues cercana, se desarrolla dentro del propio siglo XXI en un futuro muy cercano. Es un libro que lo que propone es que, bueno, pues en un futuro muy cercanísimo, en concreto que es 2022, sí, es cuando se desarrolla, se plantea que el Frente Nacional, con un discurso identitario y de extrema derecha, va a ganar las elecciones presidenciales en Francia. Para evitarlo, se une a una socialdemocracia totalmente decadente, un partido musulmán. Y este partido musulmán, islamista, moderado, gana. El protagonista es un profesor de la Sorbona que se enfrenta al cambio y sobre todo al cambio de chaqueta cuando todo el mundo por conveniencia empieza de repente a convertirse al Islam y a hacer que no le parezca tan mal las ayudas de Arabia Saudí o que las mujeres desaparezcan de la esfera pública y sobre todo a aceptar la poligamia y otras cosas peculiares. Claro, todo esto dentro de un entorno islamista moderado donde, tiene sus cosillas, pero permiten, por ejemplo, que se siga vendiendo alcohol. Personalmente, el libro está muy bien hecho. Y yo creo que me da la sensación de que es un libro que pone al egoísta y bastante normalmente bien alimentado ciudadano europeo de clase media y más de un país como es Francia, especialmente acomodado, frente a su espejo. Ese egoísmo que hace que todo nos cuadre. Votar a la extrema derecha, si conviene, o por qué no, como plantea el autor, a un partido islamista con un discurso convenientemente adaptado a la socialdemocracia. El libro es una provocación de un tanto nihilista de este misántropo que es Joël Lévesque. Le acusan de machista, misógino. Yo creo que es un tío que se cae mal hasta sí mismo, porque luego hablaremos un poco de su biografía. Y además es un tipo sin formación universitaria al que le encanta poner a caldo a los intelectuales. Que no tenga formación universitaria no es óbice para que escriba muy bien. Y es un libro que requiere un repaso a una serie de autores, como por ejemplo a los poetas franceses. Bueno, te puedes leer un poquito, porque tanto el protagonista como gente que sale constantemente son expertos en poetas modernos y contemporáneos franceses. Y también requiere repasar al nihilismo de Nietzsche, del que bebe la ideología del imaginario líder islamista moderado y de su ministro de cultura, un rector de universidad, pues tremendamente arribista y al que le conviene que las cosas sean de determinada manera. A España le encantan los alemanes. Y, madre mía, siempre se me mete por aquí unas cosas muy raras, se me ha metido de música. Bueno, es lo que tiene, que estar pinchado el ordenador y aquí sale un poco de todo. ¿Y quién es este Michel Joël Lévesque? Pues bueno, es un tipo que es una persona que pasó su infancia y su adolescencia con su abuela paterna, de la cual tomó el apellido. En realidad se llama Michel Thomas, pero bueno, le gustó más el apellido de su abuela, que es su seudónimo. Y parece que fue abandonado por sus padres desde bastante jovencico. Y de este hecho biográfico, pues hablan sus fijaciones. Es una persona muy obsesionada con las miserias del ser humano contemporáneo y casi todos sus personajes son arribistas, miserables, son gente bastante bastante hiriente, bastante desagradable, y la verdad es que, aunque ha sido un escritor que ha publicado poquito, de momento casi todo lo que ha publicado ha sido bastante, bastante bueno. Decir que además, pues es una persona que ya desde un principio se le ha dicho de todo, se le ha puesto verde por lo que ha escrito y por las opiniones que ha hecho en público. Bueno, le han dicho machista, decadente, facha, xenófobo, racista, y bueno, pues todavía vende más, desde que además se le ha sumado el cargo de islamófobo. Y yo creo que, bueno, personalmente, por supuesto, no me cae bien ideológicamente, como no me cae bien muchísimos escritores. Bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, está muy de moda Vargas Llosa, del que yo siempre digo que es tan buen escritor como pésima persona. De hecho, me parece un auténtico energúmeno, un cafre y un neoliberal de estos de capitalismo salvaje. Así que si Vargas Llosa es tan popular, ¿por qué no lo va a ser Joel Ebeck? También, bueno, es que este señor se ha tenido de todo. De hecho, por ejemplo, en su penúltima novela, en El mapa y el territorio, La carte et le territoire, pues se le acusó de haber plagiado pasajes que había sacado de la Wikipedia. Yo ahora mismo estoy leyendo cosas de la Wikipedia también, entre otros escritos y entre mis notas, que yo soy de los que todavía se escribe cosas a mano. Y bueno, pues en efecto parece ser que sí que lo reconoció, y pese a lo cual le dieron el premio Goncourt, y luego, bueno, pues decidieron gente del software libre colgar su novela en acceso libre en Internet. Así que, si queréis, el mapa y el territorio, ahí está. A mí, personalmente, el libro que me gustó muchísimo de Joel Ebeck fue Las partículas elementales. La novela, que está como dividida en tres partes, se desarrolla en unos 10 años aproximadamente, a finales del siglo XX y principios del XXI, y cuenta la historia a golpes entre dos medios hermanos que, bueno, nacidos a finales de los años 50, que tienen una relación y, bueno, pues un poco contando, hace saltos hacia atrás sobre una madre de una sociedad muy abierta, muy permisiva, y bueno, pues también es una, pues habla, tiene un personaje que también, espera que lo tengo por aquí apuntado, Jerzynski, que también ha sido abandonado por sus padres y que ha vivido con su abuela, un poco en un plano autobiográfico, como en todo momento hay toques autobiográficos de Joel Ebeck en todas sus obras. Pues bueno, que también está por ahí en bibliotecas. Si os parece un facha y un reaccionario, pues bueno, siempre la podéis leer gratis y ponerlo verde. Y además hay que decir que Joel Ebeck, casi todas sus obras están volcadas ya en la red con Creative Commons, con licencia común. Sumisión, de Michel Joel Ebeck. Por cierto, no sé si os sirve de algo, pero fue elegida uno de los mejores libros de 2015 en bastantes listas. Y ya que estamos de jazz facilón y combinación con música brasileña, os dejo con Corcovado de Stan Getz y João Gilberto. Quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams

Bueno, y más que de cine, de hecho no hay nada de cine, sino que hoy hablaré de teatro. Y esto que estoy poniendo primero es un poco de música de Fermín Muguruza, porque hablaremos del último espectáculo de Fermín Muguruza, Albert Pla y Refri. Que se llama Guerra. Y estuvo el mes pasado en Zaragoza y está girando por ahí a lo largo y ancho del estado. Cuando las fuerzas de paz intentan evitar lo inevitable, contacto visual. Cuando una ciudad se niega a cumplir la legislación internacional. ¡Qué bonito festival, eh! Nací en un barrio obrero, de la ciudad industrial. Soy padre de familia, sin futuro laboral. Cuando el mundo tiene que protegerse. Tienes tu ropa teñida, desde el satélite, esté donde esté, y aunque protestes, ¿sabes qué es el...? Cuando el diálogo y el arte ya no son posibles. Y ponemos muros en tu mente. Y ponemos muros en tu mente. Fue entonces cuando las fuerzas de paz tomaron la decisión. Bueno, esto es parte del tráiler de... tráiler, o como le queramos llamar, o t-shirt, que se dice ahora, y estas cosas, de Guerra, un espectáculo que, bueno, pues que protagonizan en, pues en sentido bastante explícito, Albert Pla, Fermín Muguruza y Raúl Fernández Refri, que es, para que os hagáis una idea, es el guitarrista de Silvia Pérez Cruz, por ejemplo. ¿Y qué vi yo en el Teatro Principal de Zaragoza? Pues bueno, vi a un Albert Pla haciendo de Albert Pla y a Fermín Muguruza haciendo de Fermín Muguruza. Y a un Refri, que bueno, que era el que es el que ponía la parte musical, que bueno, te puede gustar más, menos, esas referencias entre lo electrónico, así un toquecillo industrial y un poquillo de guitarreo, pues bueno, no está mal, pero no llega a pasar de ese no está mal. Hay que decir que el montaje escénico estaba bastante, bastante conseguido. Era un, pues, lo que era un poquito de, o sea, lo que era mobiliario y tal, tan apenas tenía. Entonces se basaba casi todo en un multimedia hecho con, bueno, pues con proyección, con ordenador, y también, bueno, pues se hacía. Prácticamente todos los sonidos eran pregrabados, salvo las voces propiamente de los dos actores. Prácticamente, bueno, pues Refri casi no tiene papel, sale haciendo de muerte y un poco más, pero vamos, prácticamente solo hablan Albert Pla y Fermín Muguruza. Y más que hablar, aunque sí dialogan entre sí, lo que tienen es una serie de monólogos y luego cantan. Y ahí es donde digo que, bueno, pues que esencialmente tanto Muguruza como Albert Pla se limitan a hacer de ellos. Según algunas críticas, bueno, pues dicen que es tono explícito, simbolismo de choque. Claro, evidentemente estamos hablando de la guerra, aunque también se habla mucho de la propaganda propiamente, de la propaganda, de los engaños de guerra, etcétera. Y bueno, pues es dialécticamente es un bueno, pues es una un duelo interpretativo, aunque los dos intérpretes se quedan un poquito flojos, por no decir mucho flojos, en mi opinión, haciendo, pues bueno, una, se les queda grande el papel de hacer teatro. Y de hecho, bueno, pues lo que, aunque pretenden no hacer una cosa demasiado panfletaria, pues a la hora de la hora es lo que verdaderamente les sale. Pues quizás a Guerra le sobra panfletarismo y le falta pues un poquito de, bueno, pues un poquito más de contenido, de chicha y sobre todo de tono interpretativo. Beste buru bater hori Iare zalengo Bortak indea di Tapasu atetik egin dute Iari Iala Y de hecho, ahora mismo me pongo aquí un directo de Fermín Muguruza y me parece que estoy viendo pues al mismo Fermín Muguruza que vi actuando. Bueno, pues ahí está terminando prácticamente ya la gira de este espectáculo, Guerra, con Albert Pla, Fermín Muguruza y Refri, que en mi opinión nos saca muy buena nota. Hola, mamá. Esto del ejército es una puta mierda. Cuando la guerra está a punto de comenzar. Aquí Pato 1, a ganso mareado, cuando las fuerzas de paz. Y un poquito de música en euskera. Os voy a dejar con, bueno, pues con un grupo de aquí, del amiguito Fernando, de aquí, de, aunque él es de GEA. Pues bueno, es un grupo de que canta íntegramente en euskera, que son de Irún y que, en mi opinión, está muy bien, y que son Kuraya. We'll be right back. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora un cambio total de lo más cañero y tremendo y bastante moderno a todo un clásico. La historia me atribuye una frase que nunca dije y que me parece una gran pedantería, pero la daremos por cierta ya que la historia así lo quiere. Solo sé... ¡Que no sé nada! Y este que habéis escuchado es José María Pou o Sócrates en la obra que representó hace poco en Zaragoza y que está girando a lo largo y ancho de todo el estado. La libertad es pisoteada demasiado a menudo por los voceros intransigentes de un mal llamado sistema democrático. Yo no sabría. Hola. Me llaman Sócrates. No. Os vamos a contar lo que Atenas hizo conmigo. El oráculo dijo de él que era el más sabio de todos los hombres, que es Sócrates, el maestro de Platón, que el primer filósofo que habló de la moral y que fue condenado a muerte por la misma democracia que contribuyó a crear y en la que creía profundamente. Un vago, un hombre bastante perezoso que reivindicaba y hacía gala de su propia pereza, desastrado y según dicen las crónicas, aunque vete a saber, porque a lo mejor lo dijeron sus enemigos, bastante feo. Aunque no sé qué es ser feo o guapo, si alguien me lo puede decir. Sócrates es acusado de, bueno, la historia es solamente conocida, pero os la cuento, de burlarse de los dioses de Atenas y de corromper a la juventud. Y la obra de teatro empieza cuando se dispone a tomar la cicuta que acabará con su vida. Y empieza pues con esa frase: os vamos a contar lo que Atenas hizo conmigo. La voz impresionante, clarísima, una interpretación increíble de José María Pou en el escenario. Y bueno, y empieza pues con la frase que con la que he empezado la sección. Una frase que se le atribuye y que nunca dijo: solo sé que no sé nada. Y la estética es muy, muy impactante por su sobriedad. Los actores van con unas simples túnicas. De hecho, la que lleva Pou Sócrates es una túnica muy, bueno, pues muy austera, muy neutra, blanca y bueno, pues prácticamente con pequeños jirones para dar la idea de la pobreza de Sócrates. Y bueno, el director de teatro conocido y muy bueno, Mario Gas, y el actor José María Pou han unido sus fuerzas y su talento para llevar por primera vez al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida está la tragedia de este filósofo que murió en el siglo IV antes de Cristo y bueno, después de haber estado pues razonando sobre todo, dudando, especulando y cuestionándolo todo, cuestionando incluso a sus enemigos y bueno, pues enemigos como el que está representado en la obra en concreto por un poeta mediocre y fracasado, Mileto, que es el que el que lo denuncia junto con un político, un demagogo, y bueno, pues los dos consiguen llevar a juicio a Sócrates y es lo que se ve allí. Es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Bueno, pues es una de las muchas frases que en Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, sirven de enganche completo con la actualidad. Y el público, pues vimos ahí a un ciudadano, a una víctima de la democracia, y no es una lección de filosofía, sino tanto o mucho más una realidad pura y dura, aunque se basa en textos de Platón, en concreto del Fedón y el Critón, que son dos de los personajes de la obra, eran dos de los amigos de Sócrates, y del historiador Diógenes Laercio, porque Sócrates no dejó escrito nada, pues sin embargo es una obra que tiene perfectísima actualidad. Y es una obra, además, en la que pretende también enganchar con la realidad, con esa primera advertencia de José María Pou sobre lo que el público va a ver. Y bueno, pues engancha con la actualidad haciendo un guiño a los sonidos de los móviles, de los WhatsApp, y el escenario pues luego se transforma en un mensaje sobre la democracia, las leyes, la honestidad, la amistad, y luego con los caracteres negativos de los denunciantes de Sócrates, con la envidia, con el odio y con la ignorancia, los temas que obsesionaron al filósofo griego. Yo Y hablando de todo un poco, precisamente tanto el director como, o sea, Mario Gas, como el protagonista José María Pou, coincidieron en dedicar su obra a la lucha del pueblo griego contra los acreedores y a la Europa de los pueblos frente a la Europa de los mercaderes. Hay que... Pues eso, buen teatro. Cuesta dinerito el teatro, pero aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, tenemos no solo el teatro principal, del cual, pues bueno, puedes buscarte rebajillas y tal, sino que también hay salas independientes que donde se puede ver un poquito de cine a veces y un mucho de teatro. Y en concreto aquí os quiero recomendar muy especialmente el Teatro Bicho en la calle Pilar Loengar, en el sector Universidad, y en la Madalena, la Vía Láctea, en Doctor Palomar 25, con obras de teatro todas las semanas, con teatro, títeres, humor, y en el caso de la Vía Láctea, con Filmoteca todos los domingos por la tarde a las 8. Y la Filmoteca además es gratis. Y los precios del teatro de lo más ajustados. Y otro poquito más de música. Os estoy poniendo de fondo a John Cale y os voy a dejar con esta preciosa versión de una letra que es de Leonard Cohen, pero que está basada en un poema de Lorca. Y es el Aleluya. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, all I ever learned from how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Y ahora otro salto de lo más excelso, de lo más bonito, a lo más casposo. La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. En un globo por cabeza. En No Somos Héroes, el maligno. Te quiero. Piernas son dos columnas, un trasero es un pandero. Ramona, te quiero. Me han hecho una cama con cuatro vigas de hierro. Y cuando... Hoy, Fernando Esteso. Le han hecho una silla en casa de cerrajero. Con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Y que menos que poner la Ramona en el maligno. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo. Ramona, te quiero. La Ramona es pechugona, tiene dos cántaros por pecho. Ramona, te quiero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. ¿Y por qué Fernando Esteso? Pues vaya usted a saber por qué en los premios Simón, la gala del cine aragonés, le dieron un premio a la trayectoria artística, a este auténtico perpetrador de engendros, pero que bueno, también ha tenido una vida artística muy dilatada y bueno, en los últimos años no demasiada suerte. Esto es nada menos que la banda sonora de Los Vingueros, una de estas joyas del cine hispano. Con esa impresionante pareja que eran Andrés Pajares y Fernando Esteso. Que paradójicamente, como ya conté en un programa hace unas ediciones, solo hicieron 6 películas juntos. Lo que pasa es que, claro, que quedaron para, bueno, pues para la memoria. Para la memoria cazurra de España, o vete a saber. Para la memoria de la época del destape y lo más cañí, claro. Y Fernando Esteso, que tiene ahora 71 años... pues nació con el espectáculo en la sangre, ya que pues su familia eran eran artistas, bueno, pues tenía familia en el teatro y era descendiente de joteros nada menos. Y ya empezó en el espectáculo cuando era solo un niño, pues empezó con su padre en un circo que había aquí fijo en Zaragoza, que era el Circo Patio de Zaragoza. Estamos hablando nada menos que de los años 50 del siglo pasado, donde bueno, pues se trasladó a Madrid a principios de los 60 a hacer teatro, algunos espectáculos, y bueno, pues empieza su primera película en 1973. Es un delirio de estos que se llama nada menos que Celos, Amor y Mercado Común. Tras ello vienen ya la época desternillante y monstruosa de, bueno, pues del reivindicar lo más tremendo de la caspa hispana, y en concreto en 1975 realiza Virilidad a la Española, tras lo cual viene uno de sus grandes éxitos, Pepito Piscinas. En Pepito Piscinas hace de un vendedor de coches que supuestamente tiene un Ferrari, pero no lo tiene, y seduce a una millonaria para participar en un rally en Marbella. Tiene todos los ingredientes de lo que luego sería toda la gran oleada del destape. Y esta música precisamente es de Los Vingueros, de 1978, que protagoniza junto a Andrés Pajares, que es la peli que definitivamente le lanza a la fama total y absoluta, junto con Andrés Pajares. Y bueno, pues cuando hacen un, para aquel entonces, llega a hacer toda una taquilla de récord durante mucho tiempo. Es la película más vista del cine español, y tras ello realiza pues una peli tras otra. Es decir, que bueno, pues hace 6 pelis seguidas con Andrés Pajares, y luego pues con Mariano Ozores en 3 años llega a filmar 6 películas, casi nada. También vuelve al teatro y con Andrés Pajares hace En vivo y Viva la risa, primera y segunda parte, unas comedias teatrales en toque de revista. ...19 películas hizo Fernando Esteso entre el año 80 y el año 85... ahí es nada, y todas ellas auténticas joyas del cine, con títulos tan impresionantes como Padre no hay más que dos, Onofre el Virgo, El hijo del cura, El cura ya tiene hijo, que es la segunda parte de la anterior, la Qué tía la hacía, y bueno, pues todas pues en el mismo estilo. Pero luego, pues bueno, Pajares y Esteso, los dos terminarían metidos en infiernos personales con las drogas y el alcohol. Y eso ya no tuvo tanta gracia. Y que menos que dejaros con alguna joya, algún trozo de sus películas, alguna de estas intervenciones que, bueno, que verdaderamente pone los vellos como escarpiar de ver cómo se puede ser más cañí y más cutre. Llegas tarde como siempre. Y yo en la tuya. Bueno, oye, será posible, hombre, pero no has visto que llega un punto al Ricardo, ¿no? Pero ¿cómo me dices eso? Qué cachondo eres. ¿Le recuerdas cuando nos conocimos? Fue en Onofre de Signo Virgo. Allí interpretábamos el papel de dos amigos. Y lo hicimos tan bien que lo hemos seguido haciendo durante toda la vida. Por favor, pero gracias, no me vas a romper el traje, que no te encuentro. Gracias por conservar la vista, Ricardo. Lo vamos a pasar. ¡Qué sorpresa! Oye, no sabía. Adriana Vega, script en Asesino por Placer. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo sigue el pájaro de su marido? Perfectamente. Bueno, yo quedé contigo en el anterior video, en Viva la Risa 1, que te iba a... ¿Cómo está, señora? Y también Fernando Esteso decir que fue víctima de un... Bueno, pues de un lío de contratos con Telecinco, por lo cual le amargaron la vida. Decir que, bueno, por diversos problemas con el contrato, le impidieron intervenir en un montón de producciones durante algunos años, lo bloquearon y no pudo estar durante 9 años, prácticamente 8 o 9 años, actuando en ningún sitio. Y bueno, así es de asquerosa la tele. Y en el colmo del Hit Parade, en 2011, grabó una nueva versión de su canción La Ramona junto a King África. Y también ha salido en películas tan deleznables y tan cutres como las diferentes de la saga Torrente. Aunque la verdad es que al hombre, que ha llegado a estar bastante arruinado, supongo que no le habrá venido mal. Qué menos que poner otro Hit Parade de Fernando Esteso de su espectáculo Siempre en Vivo. Matrimonio sin conmemoración. ¡Ey! ¡Numerado, numerado! ¡Viva la numeración! ¿Quién ha visto un... Versioneando nada menos que al Puma. ¡Ey! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere! ¡Pavo real! ¡Pavo real! ¡Pavo real! ¡Pavo real! Pavo negro presente, yo le voy a aconsejar, sí, yo le voy a aconsejar que combine los colores, que la raza es natural, que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna, sí, es como noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma. Todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. ¡Hey! Gracias. Impresionante, ¿a que sí? Pues este ha sido el homenaje a Fernando Esteso en la sección de El Maligno. We'll be right back. Y esto ha sido todo por hoy. No somos héroes. Just for one day. Perdón por los momentos patateros, por las improvisaciones, por los momentos de mal sonido. No solo no somos héroes, sino que tampoco soy perfecto. Y en este mes de mayo, como falté a mi cita el mes pasado, el mes de abril, primavera y muchas cosas más, pues a lo mejor hay dos programas de No Somos Héroes. We can be heroes. Hasta pronto, buenas noches, sed malos. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever.